Bonoka, nataka kufa. Bonoka, sijielewi. Bonoka, nataka kufa. Bonoka, sijielewi. Chikisa, chikisa. Nipe kubwa nipe na ndogo go. Changa muka usiwe go go go. Ziki banda na kuwa mbogo go. Sika wi kuzuwa zogo go. Aminata, inavyo nata, inanikata, usili mwage mwage wana gambe. Monoka, nataka kufa. Monoka, sijielewi. Monoka, nataka kufa. Monoka, sijielewi. Chikisa, chikisa. Tumejipata tupo kila kopo kila bata. Chikisa. Waita leta nyingine. Bebe zimewaka zinataka. Chikisa. Hatulali mapopo. Mimi nyesho tu mapopo. Hatulali mapopo. Mimi nyesho tu mapopo. Bonoka, nataka kufa. Bonoka, sijielewi. Bonoka, nataka kufa. Bonoka, sijielewi. Chikisa, chikisa. Chikisa, kwenye wawawo tikisa. Chikisa, kwenye mawiki tikisa. Chikisa, kwenye maraka tikisa. Chikisa, chikisa, chikisa.